11:23, seguimos en la sintonía de la mañana y vamos a abrir ya los contenidos dedicados al ámbito del carnaval en la jornada de hoy viernes 1 de febrero. Lo vamos a hacer no solo hablando con las agrupaciones que van a estar presentes en el carnaval este año, sino también centrándonos en las actividades del fin de semana. Ya saben que este fin de semana se puede decir que arranca el carnaval de Ubrique, no de manera oficial porque eso lo hace con el pregón, pero sí con las primeras fiestas gastronómicas que se van a desarrollar ya en nuestra localidad y es pues donde vamos a poder escuchar ya también las primeras coplas del carnaval ubriqueño, al menos de las 8 agrupaciones que de manera oficial forman parte de este presente carnaval 2013. Vamos a hablar con una chirigota hoy, con la agrupación Donde Hay Pelo Hay Alegría. Para ello nos acompaña Jesús Virué, que buenas. Es un poco el representante, ¿no?, de la agrupación, la cabeza visible. Jesús, muy buenas. Diógenes Gago, buenos días. Buenas. Verónica Díaz, buenos días. Buenos días. También otra parte importante de la agrupación. Y Claudio Becerra, buenos días. Buenos días. Tenéis que acercar un poquito los micros para que se os escuche bien, ¿vale? Si no, no vamos a poder registrar el sonido. Bueno, pues Donde Hay Pelo Hay Alegría, la chirigota que se conoce como la chirigota de los niños, aunque ya muy crío no soy, la verdad es que ya habéis dejado de ser niño. Incluso ya, me decíais por aquí que ya ibais a dejar de ser estudiantes, ¿no? Algunos, poco a poco, afortunadamente, se acabó ya ese periodo. Y para tener más señas, el año pasado, 2012, os presentabais en el carnaval con el nombre de Cagatequí. Para aquellos que no sepan quién es esta agrupación, bueno, pues son las referencias, ¿no?, para poder reconocerla. Vamos a hablar con ellos durante los próximos minutos. Por cierto, sepan también nuestros oyentes que pueden utilizar las redes sociales para ponerse en contacto con nosotros y enviar comentarios o saludos a esta agrupación. Pueden llamar también a los teléfonos de la radio o igualmente utilizar el correo electrónico radiobrique@radiobrique.com. Bueno, comenzamos a hablar, si os parece. Estamos intentando solucionar algún problema con los micrófonos, ya parece que sí. Comenzamos. Donde hay pelo hay alegría. ¿Qué nos vamos a poder encontrar este año con la chirigota de los niños, con ese nombre? Pelo. ¿Quién habla? ¿Quién habla? Habla usted. El año pasado, por ejemplo, con el nombre Cagatequí ya parece que estaba un poco más claro, no había doble sentido. Podíamos pensar que sí, pero al final no lo hubo. Este año no hay manera de ver por dónde puede ir. No hay ni idea. No hay ni idea. No hay ni idea, no hay nada. Claro, no vamos a soltar la exclusiva hoy tampoco. Tampoco, ya lo veremos en el Fatú el sábado que viene, ¿no? Bueno, ya cuando cantemos la tortilla más o menos se sabe el tipo por las letras. Por el estribillo. Por las letras en general. Por las letras en general. Desde el segundo uno. Creo yo. O sea, que más o menos los que acudan a la fiesta gastronómica de este sábado van a poder saber de qué vais, ¿no? Sí. Y bueno, ¿qué tal el tipo? Yo voy a preguntar a Vero, que es la única chica que hay en la agrupación, ¿verdad? ¿Qué te parece el tipo a ti? A mí me gusta y la verdad es que es bastante cómodo. Uh-huh. Y calentito. Lo de calentito lo deja ahí. Es un alguien piense... Vamos a dejar doble sentido. Es un tipo unisex, ¿no? ¿O no? Y si no es unisex, me tengo que hacer a él. No te tienen a ti mucho en cuenta, ¿no?, a la hora de preparar el... No, a mí me da igual, yo el carnaval... Yo empecé en el carnaval porque me gustaba disfrazarme, así que me da igual el tipo. Si es así puntero, me gusta más, pero... Que es, yo no le pongo... es puntero, ¿verdad? Este hombre, año. Es puntero, pero que no le pongo pega. Este año estamos para cuarto. ¿Quién la ha ideado? Jesús, ¿no? Es el que ha ideado el tipo, imagino, y pues todo lo que va a ser la temática de la agrupación de la chirigota. ¿A los demás qué os ha parecido? A mí cuando el primer día dio el nombre, estuvimos un rato allí pensando y nadie acertaba el tipo. Y en verdad al principio cuando lo dio no creemos que era hasta casondeo y hombre de esto, no sé qué. Pero después, a poquito a poco, cuando fue enseñando las letras, eso nos fue gustando y a mí me gusta. Estoy contento. Porque él planteó ya el tipo con el nombre y todo. O sea, que el nombre no llegó después. Y él se lo guarda todo para él. Para sacarle las cosas. ¿Nos consulta el resto de los integrantes de la agrupación? Que va. No hay consenso. Es un poco dictatorial, ¿no? Ay, esto pues es lo que hay. El tipo y eso lo hago. El tipo, yo llego, se lo presento. Si se ponen quejica, pues ya me lo pienso. Pero por ahora no se quejan. No os quejáis. Qué bueno sois con él, ¿no? ¿Os parece bien todo? Hombre, también nos tiramos el resto del año, a lo mejor estamos en carnaval, estamos diciendo que yo, tipo para el año que viene, y empezamos a decir nombres, uh-huh. Y desde que salimos, por ejemplo, este año, hasta que vamos a volver a salir el año que viene, pueden salirnos en la cabeza, yo qué sé, un montón de tipos y un montón de nombres. Cada borrachera. Cada borrachera un tipo. Cada celebración, Claudio. Comentes la bebida. Yo no bebo, mamá. Joder, están escuchando. Bueno, sobre el tipo no vais a decir mucho más. Quien quiera saber algo, que lo escuche, ¿verdad? Mañana en la tortilla y la jamona, y allí podrá intentar averiguar que, de qué vais. Dice, bueno, tengo por aquí algunos comentarios de compañeros, no sé, compañeros vuestros o amigos, aficionados del carnaval, que os mandan ánimos. Ánimo máquina es el comentario que hacen, así que nada, ahí llegan esas palabras de, gracias. De ánimo de Andrés Esteban, creo que... Ah, ese compañero no es ese. Entonces, como viene poco, pues no nos acordamos de él. Pero... A través de Twitter llegan esos comentarios. Vamos a intentar ir dándole salidas a todo, pero que se entiendan, por favor, desde luego. ¿Cuántos sois este año? 13, igual que el año pasado. 13 componentes. Sin embargo, sí que ha habido bajas y nuevas incorporaciones, ¿no? Sí, ha habido dos cambios. Al principio empezamos a ensayar los mismos 13 del año pasado, pero Martín y Edu no falta de tiempo. No tenían tiempo, tal y cual. Dijeron de que no iban a seguir. Uh-huh. Y entró Antoñito, ¿no? Antoñito. Que es primo de Fran. Y después entró Parrado, después de un tiempo... Pensándoselo. Un tiempo pensándolo. Se animó. Y sin tener caja. Y al final, ¿cuándo fue? ¿Noviembre, a lo menos? Noviembre, diciembre. Entró y... Parrado fue el último en entrar. El último. Sí. Gran Parrado. Y él se ocupa de la caja. Sí. No hace falta mucho ensayo, lo coge rápido. Uh-huh. Estabais entonces sin caja hasta noviembre. Sí. ¿Eso significa que a lo mejor pensabais si salir o no? No, no, eso no, pone impedimento. Ya buscaríamos algo, pero salíamos a salir. Se turnó la caja, la iba a coger. Y la cola, estuve ensayando yo, pero... O sea que no tenéis caja, pero había suplencia por ahí, ¿no? Antonio y Parrado, que son forman parte de vuestro grupo, que lo conocéis, son conocidos, ¿no? Imagino. Bueno, sí, Parrado había estado ya... Había estado allí en algunos ensayos antes, incluso. Uh-huh. Y el año pasado también. Está en el equipo conmigo, con el furbito. Y Antoñito, ¿no? Antoñito es que es el primo de Fran. Y dijo, Fran, de meterlo y... Le gustaba, tenía muchas ganas y eso. Tenía muchas ganas. Maestro. Estaba muy buena gente. Tampoco ruido, Antoñito. Estamos contentos con él. Tiene más o menos como vosotros de edad, ¿no? En torno a los 20 años aproximadamente. No, es más chico. Lo estamos criando nosotros. Es más joven. Nuestra edad es amplia, desde los 17 así hasta los 27, así. O sea, que tenéis también cantera, ¿no? ¿Verdad? Porque si es tan joven, se puede decir que forma parte de la cantera de Canadá. Y el Ale también es masivo. Tiene 17. Porque, ¿vosotros consideráis cantera del carnaval o ya habéis superado esto? No estamos empezando todavía. Todavía cantera del carnaval. Lo que pasa es que a ver hasta qué año hay que decir que es cantera. Hasta 8 años va a decir que es cantera todavía. Pero son 3 nomás. Yo... Hombre, yo, por ejemplo, cuando hablo de agrupaciones que han formado parte de la cantera, digo, procede de la cantera, pero hay grupos como el de Óscar Núñez que yo ya no considero que sean cantera, ni mucho menos, ¿no? Aunque procedan de ahí, porque empezaron. Claro. Lo que pasa es que nuestro grupo se ha ido formando poco a poco y cada año va cogiendo forma. Acércate un poquito. Cada año va cogiendo forma y hasta que ya va cogiendo el nombre de Chirigota, de verdad. Y se nos nota, cada año estamos más a gusto y cada año se va notando más. Ya está. Lleváis 4 años en realidad con este, en el carnaval saliendo como grupo. De los 4 que hay... Bueno, del primer año quedamos 3. ¿Tres? Yo primero, por todos mis compañeros, Andrés y Juan, ¿no? Claro, pero en realidad lo que es la chirigota que se conoce como tal... Este es el cuarto año, ¿verdad? Los Tocahuevos, que fue el primer año, ahí un poco en plan valiente, saliendo incluso en el Fatou, la primera vez debutando, eso fue importante, fue, ¿no? Ese año. Fue importante. Y luego los del Jardín, Cágate aquí, como decíamos el año pasado, y este año con Donde hay pelo y alegría. O sea que ya poquito a poco parece que os estáis consolidando, sobre todo porque es consecutivo, que también eso es... algo a tener en cuenta, ¿no? El hecho de que todos los años ¿Estáis ahí? Lo bueno es que año tras año vamos siendo un grupo de más amigos y vamos reuniendo a la gente que de verdad es afín nuestro. Entonces, yo podría decir ya que este año somos un grupo de amigos que va a pasárselo bien, no a lo mejor como antes. O sea, ¿se puede decir entonces que se ha consolidado lo que es el grupo, el número de componentes de la agrupación? Esperemos. El núcleo, sí. Hombre, sí, por ejemplo, este año pues Edu y Martín, ¿no? Pero seguimos 11 del año pasado. Y ha sido porque ellos no podían, porque no que tenían no, tiempo, no podían venir a los ensayos y tal. Que no es mal rollo ni con Martín ni con Edu ni nada. Mucho ánimo. Que van a sacar una nueva chirigota ellos. Sí, me lo comentaban los que más madrugan, creo que se llaman. Y me decían que iban a estar en principio en la segunda gala del Fatou. Sí. O sea que se podrán escuchar también. Bueno, se forma este grupo ya un poco más consolidado dentro de lo que es el Carnaval de Ubrique, ya no tan cantera como antes, ¿no? Aunque todavía diga Diógenes que estáis aprendiendo los 13 componentes. ¿Cómo os vais a presentar de cara a este carnaval? ¿Con qué ánimo y con qué expectativas vais? ¿Un poco como los años anteriores? Hombre, vamos a presentarnos con mucha gana, poca vergüenza y hacerlo bien. La gente que nos ha escuchado cree que hemos mejorado y, hombre, nosotros también nos gusta que nos digan eso porque vamos con más ganas también. ¿Hay diferencia desde, se lo pregunta Jesús, que el que lleva todo este tiempo, desde los tocahuevos hasta Donde hay pelo y alegría? Hombre, en afinación y eso por lo menos espero que haya diferencia porque... No, hombre, yo... Ya es otra cosa. Se puede excusar, ¿no? Hombre, también te dice una cosa. La primera agrupación en el 2010, cuando salisteis con ese tipo de urólogo, tenía cierta frescura, que eso claro, siempre tenía también... Tenía el descaro ese de... De la primera vez, 7 tíos ahí sin vergüenza ninguna. Pero vamos, yo en lo que es cuestión de... Vamos, yo en las letras creo que han salido muy bien, ¿no? Pero que yo creo que vamos más, somos más sirigotas, que yo era más una murguita, yo qué sé. ¿Y los demás, lo veis también así? Sí, yo lo veo... Acércate, Vero, al micro. Yo lo veo mejor. Vamos, yo creo que este año se puede escuchar mejor que los tocahuevos. Aunque bueno, que es verdad que los tocahuevos salieron de valiente y a lo mejor aquel... Aquello de salir así de valiente a lo mejor ha animado a mucha gente a decir que yo, pues si han salido esta gente, salieron 7 y fueron delegados, pues a lo mejor otro grupo puede decir que yo, pues vamos a salir nosotros. Peor que esta gente a lo mejor pueden decir... Es difícil. No lo vamos a hacer. Es una manera de ver las cosas, pero vamos. También hubo gente que dijo que aquel año... que salieron así de valientes, sonaba mucho mejor que algunos grupos que habían empezado hace muchos años. Pero vamos. ¿Hay críticos dentro de la agrupación con lo que os llega? Pues decía, con el tipo no os metéis. O sea, el tipo lo presenta, dice el nombre y se acabó. Pero con las letras que presenta él, o con la manera cuando os ponéis a ensayar y eso... Hombre, sí, en verdad... Él pregunta, él va diciendo esto, gusta o no gusta, según él, es un fácil, eso, si él canta y nos reímos todos, sí. Es que bueno, que él canta, nos reímos menos, pues se canta menos o no se canta. Eso es así, tampoco hay que dar mucha opinión, él canta, que se nos reímos, gracioso, que no, pues no es gracioso. ¿Cómo te sienta eso, Jesús? No, a mí bien. Yo no, estoy cantando, le estoy viendo las caras y ya voy diciendo, esto va a salir, digo, recoge las maletas que esto no vale un duro. Bueno, ¿y se atreve alguno de ellos a plantear temas para sacarlo de la chirigota como letra sí, o incluso sí, a escribir? Sí, te damos esa idea. Además, Fran hizo un cuplé, nuestro compañero Fran. Juan a eso ha vuelto este año. Que el año pasado no escribió nada, pero este año ha escrito un paso doblito, un cuplé. Con la pluma más... Cuplé bueno. ¿Qué dice? ¿Qué habéis dicho, Fran o Juan? Que no me he enterado. Los dos. Y cualquiera que se anime... Puede y cositas para el popurrí. Cuando un detallito dice uno... Esto podríamos hacer esto. Y Parrado también dijo una idea. Parrado sobre todo se encarga de la música, de la caja y el bombo, que es un fenómeno. El mejor caso. Fenofenal. ¿La música quién se ocupa entonces? ¿También Jesús Virué? Sí. Lo dejamos todo ahí. Y la dirección también, ¿no? Sí. Bueno. Él no quiere asumir. A mí me parece que otra vez él decía que no quería asumir, es que la dirección, realmente ¿no? Yo no creo que yo... Entre todos realmente es lo que afinamos y dirigimos y eso. Yo no creo que yo haga más que los demás. ¿Cómo son los ensayos de la chirigota? Cachondeo. Hombre, es una ley puesta. El que llega tarde tiene que traer un litro de cerveza. Si no, no puede entrar. Pero no se bebe, solo se bebe. Es para ponerla allí. Para dejarla allí. Todos puntuales, ¿no? Me parece a mí. Si no, quedamos una media hora antes. No hay acumulación de botellas de cerveza por allí, ¿no? Ni no, mucho no, menos, no. Hombre, faltaba más. Siempre que se vacían porque hiciste la evaporación. Es raro que no haya traído aquí a la radio una litro nadie. Lo mismo parece Juan. Hombre, bueno, que vamos a ensayar. Aparte de la convivencia festiva que tenéis durante los ensayos, lo que es el tema de prepararos para participar en el carnaval, ¿cómo lo lleváis? Hombre, este año yo lo veo que vamos hemos pasado ahí un poquillo de apuro, porque yo creo que solo nos hemos juntado todos, a lo mejor dos veces. Una de las veces nos echamos la foto, aprovechamos. Acércate, pero al micro. Y no, pero para juntarnos todos es muy difícil. ¿Por qué? Porque la mitad están fuera estudiando, el que no está en Málaga, otro en Sevilla, otro en Cádiz. Hay alguno que está trabajando incluso. Hombre. Que eso es... Eso es importante señalarlo. Pero esos son los menos, ¿eh? Uno, dos. ¿Cuántos estáis aquí en Ubrique? Seis, ¿no? O sea, la mitad, ¿no? Más o menos. Más o menos, la mitad. Claro, y para ensayáis vosotros nada más, ¿o cómo lo hacéis? Si tenemos aquí a uno de los guitarras, tenemos a Nando, pues echamos el día. También Parrado está aquí, Ale también. Metemos letras, si no... Sobre todo si tenemos instrumentos. Contando con la guitarra, podemos ensayar. ¿Eso no tocaba algo? Yo... La guitarra, ¿no? La guitarra. ¿Pero también te ocupas de la guitarra este año o no? Sí. Eso. Ya, no, cualquiera la suerte ya. no te dejan, ¿no? En fin, entonces los seis ensayáis en la medida de vuestras posibilidades. Sobre todo entre semana y ya... Fin de semana nos gustamos más. Más que nada para los que ensayamos en tres semanas, para lo mejor que llegue el fin de semana, pues a lo mejor se afina, y si está los que estamos ensayando en tres semanas, pues ya estamos afinados y demás, pues más fácil y un poquito más rápido los fines de semana y demás. ¿Y vienen todos los fines de semana el resto de los componentes o no, verdad? Habrá fines de semana que no puedan. Los de Cádiz y Sevilla a lo mejor vienen casi todos. A lo mejor uno no viene, pero a lo mejor Andrés, que está en Málaga, no va a venir todo el fin de semana. Además ahora... Parece que una paliza el autobús. Claro. En febrero es una época mala para los estudiantes, ¿no? Enero, porque es época de exámenes y un poco más complicado, ¿no? ¿Vais a estar todos para el sábado, para mañana? No. No. Falta uno. Falta Ricky. Uno. Bueno. Foráneo, el del bosque. Uno más o menos no se nota, ¿no? Aunque a vosotros sí lo notéis, pero... Hombre, Ricky tiene un papel... Ricky se nota, Ricky se nota. Tiene un papel importante. Sí, ¿no? Es el más guapo de los sirios. ¿Y para el Fatou estáis todos? Sí, para el Fatou sí. No hay problema ahí, ¿no? Ahí no. ¿Quién eran los que se van a Copa de los Instrumentos? Me decían Jesús, la guitarra. ¿Quién más? Fernando. Nando. La guitarra también. Ajá. El Ale en el bombo otra vez y el Parrado en la caja. Vais a participar todo, como decíamos, en el Fatou, que os ha tocado el segundo lugar. ¿Qué os parece la posición? Mejor que el año pasado, que éramos los últimos. El año pasado tocó los últimos. Los últimos. Pero vamos a ver. Segundo está bien, yo lo veo bien. Me da igual. Yo también lo veo bien. Tenemos tiempo para irnos después por ahí. Cantar más sitio. Un poquillo temprano, lo veo yo. ¿Temprano? Porque... empieza muy pronto. Bueno, yo no sabía, me comentaron ayer que era las 8, ¿no? A mí también. Tuve que preguntar, pues como... ¿A qué hora? ¿Sabéis vosotros? Como no nos llaman. Como no nos llaman. ¿A qué hora? ¿No sabéis vosotros? A las 8 empieza lo que es la gala del Fatou. Como lo segundo. Empezará a las 9. Depende de la duración, pero sí, me imagino que a las 9, ¿no? Entre presentación, porque siempre la primera dura un poquillo más. A las 9 empezará el primero, ¿no? Más o menos. No creo, ¿no? No creo si está a las 8 prevista el inicio de la gala. Bueno, en fin, no se sabe, ya veremos qué pasa. Nosotros iremos allí al tuntún. Ibais a ir preparados, ¿no? Sí. ¿Lleváis algo previsto para el decorado del Fataúda Trezo? Vosotros no, ¿verdad? No soléis llevar nada. Como de forillo. Forillo negro, como toda la vida. No hay presupuesto para forillo ni para nada de eso. ¿Qué presupuesto tenéis vosotros? Ninguno, ¿verdad? 3 euros, hombre. Nosotros el presupuesto como el de Mariano, recortar y lado. Claro, lo he comentado otras veces porque cuando son grupos así tan jóvenes que no tienen independencia económica, pues claro, esto se nota, ¿no? A la hora de participar en el carnaval, en... Hombre, lógico, la manera de elaborar también los trajes y demás, es diferente, ¿no? No hay... Están ya un dinerito gastado en el design, ¿no? Bueno, llevamos... más o menos igual que el año pasado, ¿no? El año pasado que fue todo una vez. Que el año pasado, vale, fue de un tirón. Este tema. El disfraz comprado, ¿no? No. Es de elaboración propia. Sí, sí. Claro. Cada uno se busca su vida y la vida. ¿Y cada, bueno, y cada uno va de una cosa diferente o vais todos iguales, como el año pasado? No, parecido. Pero diferente. Ah, hombre, parecido. Intentamos iguales, pero... A ver si salimos todos iguales. Por ejemplo, ¿hay género femenino y masculino que se pueda distinguir en el tipo este? No tiene nada que ver. Pelo, pelo por todos lados. Y alegría, ¿no? Alegría. Pues ya está. ¿Qué máquinas dicen los del banquito? Ay, y... bueno, fenómeno. Dice Andrés Esteban, fíjate, si voy poco, que no sabía ni que ibais a la radio hoy. Vaya hombre con la desinformación aquí, ¿eh? Porque ya no tiene WhatsApp. Y la verdad que hoy en día si no tiene WhatsApp, ni 20, ni Facebook. No, como si no se tuviera vida, ¿no? Ni gracia tampoco tiene. Menos gracia. ¿Que a qué hora ensayáis? Dice... Oye, Andrés Esteban, cómprate un móvil con WhatsApp porque esto aquí a través de la radio no podéis quedar para ensayar, ¿eh? Andrés, recupera el Motorola que se abría, hijo. Manivela. Bueno, decirle a que ensayáis, hombre. A las 6:30. Después lo avisamos. No te preocupes, Andrés. A las 6:30, lo que quiera, va a mi casa. ¿Dónde ensayáis? Por cierto, mi casa, ¿no? Es un saloncito que tenía yo. Que los dos años anteriores yo no sé cómo estábamos allí, porque eso era una locura. Y este año, este verano, mi padre, mi hermano y yo un poquito. Lo hemos arreglado aquello, más o menos. Desde aquí darle las gracias, sobre todo al Padre Dios, en él, por dejarnos siempre el local. Y además mejorarlo año tras año. Que ya va apareciendo eso, un local de ensayo, de verdad. Claro. Y a José Manuel por haber pegado tantos cartones de huevo para la insonorización. Oye, mira, entonces... también allí la comparsa, entonces tenemos que estar con los horarios. Ah, claro. Claro, es lógico. Yo decía yo, qué raro, ¿no? Que ensayéis vosotros y no la comparsa Los Invisibles. Que además, bueno, está tu hermano, Los Invisibles, y tu padre. O sea, que la familia completa, ¿no? En el carnaval este año. Contenta. A ver, le tenemos que poner allí una estatua. Vais a salir mañana y no vais a entrar, ¿no? Hasta que termine el carnaval. Mi madre va a poner la bolsa a la puerta, a ver si... Ella puede ir. Los Invisibles dice, suerte a nuestros vecinos de salón de ensayo. Dice, la litro nunca le falta, pero a ver si dejan alguna. ¿Qué, os bebéis las de ellos o qué? No. Alguna de estos de vino hemos compartido. ¿Alguna que otra? Que la mayor cena. Habrá que ver gorroneo, ¿no? Entre uno y otro. Bueno, estábamos hablando del Fató, estábamos hablando de que os toca cantar en segundo lugar. La verdad es que este año hay más agrupaciones. Tenemos no solo las agrupaciones callejeras que van a estar en el Carnaval de Ubrique, imagino que en otras fiestas gastronómicas, sobre todo la choriza, sino también aumenta el número de agrupaciones que se denominan oficiales porque participan en todos los actos del carnaval. Sois 8, así que a alguna le tiene que tocar la primera, a otra le tiene que tocar la última. Esto es inevitable. ¿Cómo veis vosotros el hecho de que, bueno, pues se represente el Fatou de esta manera, haya dos galas de carnaval? Os pregunto por todo lo relacionado con lo que es la presentación de las agrupaciones del carnaval. Nosotros somos el menos grupo, el grupo el que menos puedes preguntar porque somos los más desinformados. Bueno, pero por lo que sabéis, ¿qué opináis? Hombre, yo creo que si a día de hoy no se sabe a quién va la gala en beneficio, eso significa que va la cosa regular. Por lo menos nosotros no lo sabemos. No lo sabe. No es nadie. Yo para enterarme del día que a la hora del Fatou le he tenido que preguntar a Juan Flores. Es que... Y lo del tema de que sea la gala benéfica y cantar para entregárselo a algún colectivo perfecto. Social, ¿qué os parece? Perfecto. Estamos de acuerdo. Estupendo, y más si alguno de Ubrique, pues si se puede ayudar mejor. El año pasado la organización a la que se destinó el dinero, vamos, nos dieron las gracias personalmente, nos dieron un detallito y vamos, nosotros estamos agradecidos y encima todos haciendo... Hombre, si dar la cara y no lo agradecen, pues uh-huh. mucho mejor, porque tú dices, hombre, ha merecido la pena. Claro, que estáis dispuestos, ¿no?, a cantar sí, para... No hay que cantar, no hay ningún problema, que hemos venido sí. a cantar y si es para ayudar, pues mejor. Uh-huh, claro que sí. Cántanos algo, Clau. Estamos recibiendo muchos mensajes, después leeré alguno porque si me pongo a leerlo no va a dar tiempo. Fan, así que es por aquí muchísimo de Fran, de José Carlos, de Andrés Esteban otra vez, en fin, bueno, ya. Un grupo de Fran, el propio grupo. Después vamos a leerlos todos, vamos a seguir hablando de vuestra agrupación. Mm-hmm. ¿Qué tema me trae Jesús este año para el carnaval de Ubrique? Un paso doble al aborto de una gallina. Nah, este año yo creo que el repertorio es simpático, ¿no? Más simpático. Está bueno. No hay tanta crítica, a lo mejor. Menos crítica. Sí, pues como va a criticar a todo el mundo. Digo, que se ríen conmigo, por lo menos. No, me lo digo porque siempre las agrupaciones más jóvenes suelen ser más cañeras. Ah, algo hay. Algo siempre. Hay, pero... Algo hay, pero vamos hombre, a dejarlo para que la gente lo escuche. Sobre también todo... es que a nosotros nos gusta... da la torta, pero riéndote además. Lo peor la crítica va a dar un cuplé. Huele popurrí. Porque bueno, es la presentación, ahí lo vamos a ver. ¿Y a qué le dedicáis? ¿A qué le dedicáis vosotros en la letra? ¿Qué temas? A temas de Ubrique. Por ejemplo, yo comentaba, ¿no?, en los últimos encuentros, el ámbito laboral, la crisis económica, esto siempre suele salir, porque lleva los últimos años saliendo, pero también hay otros temas estrellas que en los que coinciden todas las agrupaciones. ¿Tenéis vosotros algo así? Nosotros lo bueno es que, bueno, lo bueno y lo malo también por el autor, que es más difícil, que siempre hacemos temas localistas, de Ubrique. Uh-huh. Me refiero que para escuchar lo que hace Mariano Rajoy ya se puede escuchar mucho y mejor en Cádiz, ¿no? Pero en Cádiz no se va a hablar de Ubrique, que para nosotros sí. es lo importante. O sí, bueno, vamos a salir del bosque. Y, o sí que se habla, ¿no? ¿Qué repertorio lleva? Pues... ahora mismo tenemos presentación popurrí, ¿no? Uh-huh. 5 pasos dobles. Por lo menos 8 cuplés. 8 cuplés. Y hay otro que vamos a meter seguramente. ¿2 dobles? Otro cuplé. Serán 9. Serán 9 cuplés. Para el Fatou serán 9 seguramente, ¿no? Bueno, digo que tendréis preparado y ensayado 9 cuplés. Oso seguro. El otro vecino da tiempo para el Fatou. ¿Alguno de última hora con los acontecimientos nuevos que han ocurrido en el pueblo y demás? El último cuplé de actualidad. Uh-huh. ¿Tú actúas? ¿De qué? Ya lo escucharemos, ¿no? Es por Fatou. ¿Qué vais a interpretar en la tortilla? Y no, me refiero a la tortilla y la jamona no, mañana. No, sabemos lo que hay que cantar y nada. La reunión se diría, pero no. No, pero si tenéis preparado, por ejemplo, esto va para esta fiesta gastronómica. Esto no lo vamos a guardar para el Fatou. Esto, ¿o cómo no sabemos si son, si hay que cantar 2 pasos dobles, 3 pasos dobles, no sabemos. Depende. Es que no sabemos. Otro año pudieron en la reunión 2 pasos dobles y 2 cuplés. O 3 pasos dobles y 4 cuplés, pero como no sabemos. Hombre, esto en realidad después tampoco es muy estricto, ¿eh? Claro, no, pero como no sabemos, cantaremos lo que queramos. Como no reunión, hasta nos digan, ya no puedo cantar más. Bueno, ya cantamos más. Se acabó, ¿no? Bueno, pero como no sabemos. Hacemos todo el repertorio. Bueno, no, pero tenéis, por ejemplo, ya guardado lo que yo os comentaba antes, ¿no? Pues este determinado paso lo quiero cantar aquí por algún motivo en especial. ¿O no tenéis? Los que están más ensayados son los que cantaremos, seguramente. Uh-huh. ¿El resto del repertorio, popurrí, presentación, eso lo lleváis bien ensayado también? Sí. Sí, ¿no? Ah, ahora, la presentación está... Presentación llevamos ensayándola desde septiembre, me parece. ¿Del año pasado? No, hombre, de este. Bueno, sí, del año pasado, en realidad, del año pasado. La presentación la presenté yo cuando presenté el paso doble. Redondeando la presentación de presenta. Yo presenté el paso doble, la presentación, el cuplé y el estribillo. Y desde entonces yo creo que no he escrito más. Todo junto. Sí, Iba yo con mi idea más... Estabas creativo, ¿no? En ese periodo. Si me llegan a decir que no, no voy a... No tengo que tirar yo repertorio. Bueno, lo tenéis todo preparado entonces para participar en este carnaval. Vamos a hablar del carnaval en sí, si os parece. Y vamos a empezar haciendo referencia a internet y a las redes sociales. Vuestra agrupación tiene muchísima participación en lo que es las redes sociales, en lo que es la red. Porque, bueno, Jesús lleva el blog Carnaval de Ubrique, que es un blog donde se pueden informar de todo lo que concierne al Carnaval de Ubrique. Sobre todo, bueno, pues lo que concierne también a agrupaciones especialmente, ¿no? Porque se habla de los ensayos generales que tienen las agrupaciones, de las actuaciones que van a tener durante estos días. Siempre, bueno, pues eso es interesante saberlo con ese calendario. Y ahí, dentro del ámbito informativo, es importante, ¿no? Para los carnavaleros y para todos los que están metidos en ese mundillo. Uh-huh. ¿Trabajo doble? Poquito. Poquito. Vale, quiero tener calendario al día para... Todos los ensayos generales y actuaciones, pues intento ponerlo ahí para que quiera ver algo, pues ya sabe dónde tiene que acudir. Uh-huh. Pero vamos, hay que estar atento a todo lo demás. Y luego, en paralelo, está lo que son las redes sociales, tanto Facebook, pero sobre todo Twitter. Aquí hay unos foros, unos debates y unas polémicas se montan. Que esto para carnavaleros exclusivo, vamos. Mejor no meterse porque hay un poco de todo. Y lleva durante las últimas semanas, ¿durante cuánto tiempo lleva esto así en activo? Con ¿el Twitter? No, me refiero con la participación del Carnaval de Ubrique, hablando sobre el carnaval y sacando temitas y demás. No sé, ya un par de semanitas llevaremos ahí ya. Hay más ambiente tuitero. ¿Y qué os parece a vosotros todo cómo se mueve, ¿no? Dentro de lo que son las nuevas tecnologías, el carnaval también con... Delicado. Es un tema delicado. ¿Por qué? Bueno, un tema delicado porque cualquiera puede hablar y cualquiera puede echar por tierra cualquier cosa. Y muchas veces lo que pasa es que en vez de ayudar por la gente critica sin saber. Hola. ¿Cuándo? Sí. ¿Ya? Se me salió el sonido. Que es un tema delicado porque la gente es muy fácil hablar por esos soportes y muy fácil criticar. El chat del blog lo tuve que quitar, ¿no? Porque había gente que hablaba y se contestaba ella misma con otro nombre. Claro, la gente lo ve y dice, mira, aquí están hablando tres personas. Y yo iba, miraba y digo, pero si es la misma, si estoy viendo la IP y es la misma persona. Formando el taco. Aburre, entonces habla, se contesta. Y digo, pues yo para estar todo el día aquí atento a gente que quiere liar taco por loquito, me quedo más tranquilo. Claro, es que cuando se tiene un medio de comunicación, ya sea en internet, donde sea, de carácter privado, de carácter público, se ofrece esa participación, que es importante, pero también se tiene una responsabilidad, el que lo tiene, el que lo lleva, el lo dirige. Y claro, eso... Por eso tuve que quitarlo, porque digo, voy a tener que estar todo el día atento aquí al chat, para ver quién me las quiere colar. No. Vamos, ahora estoy mucho más tranquilo. Mucho mejor. Quien quiera opinar, que opine, pero... ¿Qué opine? Pero dando su nombre. Su nombre. Claro que sí. Que nos conocemos todos. Su nombre no es Anita, Juanito. De todas maneras, también esa es la parte negativa, ¿no? Que apuntaba Claudia, pero también tiene una parte positiva y es la de encuentro. Y puesta en común con todos. Porque esto hace unos años, pues nadie se lo podría imaginar, sí. ¿Verdad? Cómo quedáis unos con otros, con el móvil, con el WhatsApp, a través de las redes sociales, cómo incluso se convocan encuentros de carnavaleros que después se llevan a cabo. Mm-hmm. En fin, esa también es la parte positiva, ¿no? No, hombre, tiene una parte bonita porque te puedes meter en los blogs de los demás compañeros, puedes ver lo que suben, puedes ver lo que van haciendo, y ellos pueden informarse también de lo tuyo y quiero o no, mientras más piña se haga mejor. Claro. Bueno, os voy a preguntar por el Carnaval de Ubrique, a ver qué os parece. Ya os he preguntado por algunas cosas, como por ejemplo las presentaciones en el Fatou, pero el resto de actos de lo que es el Carnaval, dale un poquito al semicro que se me ahora. Por ejemplo, cartel, lo tenéis aquí detrás, la obra de Lobato, la habéis visto. Que os pregunto qué os parece. Y bueno, pues no solo siempre pregunto por lo mismo, ¿no? El cartel, el pregonero de este año. ¿Qué os parecen las fiestas, cómo están organizadas? Me parece bien, mejor que del año pasado. ¿A ti te gusta, no? Me gusta. A mí también. Hombre, me hubiera gustado que nos lo presentaran antes a las agrupaciones, que es otra cosa que se ha perdido ya este año. Jesús es más crítico con lo de... Con lo de... Hay un par de ácidos en el sirigote. No, me refiero con el aspecto de que se tenga más en cuenta la opinión de las agrupaciones de Claro, es que ha habido dos reuniones nada más. Uh-huh. Y en una no nos llaman, pues imagínate. Es la más importante, digamos. En la... Sí. Eso, que había dos reuniones, una no nos llama, que es la más importante. Sí. Yo no lo muevo más. Y nada. Estamos como... que no sabemos... La verdad es que este año no están, es que a nosotros no sé. Nos están tratando muy bien. El ayuntamiento olvida de nosotros, la peña sevillista también. Bueno. Estamos contentísimos. Hay muchas maneras de contactar con nosotros, de manera, o sea, por internet, por el blog, por el Twitter, por el, pero parece que no. Lo no que está muy bonito el cartel. Eso sí. A mí me gusta. Pregonero. El pregonero también me gusta mucho. A mí me gusta. Muy buena gente. Yo no conozco de siempre. Parte local de ensayo. Muy buena gente. También está muy bien. Lo vais a animar, ¿no? Claro. Fiestas gastronómicas, ¿qué os parece? Bueno, las novedades de este año principalmente que se anunciaban era se iban a intentar controlar las barras en las fiestas gastronómicas, las barras particulares, digo. Particulares. Eso. ¿Qué os parece? Hombre, que está bien. No. A mí me parece bien porque, hombre, yo entiendo de que, por ejemplo, yo hablo, por ejemplo, de la Chorizada, ¿no? De que, por ejemplo, hay bares por allí que están el resto del año, que a lo mejor tienen sus dos o tres personas que van a lo mejor a tomarse una cervecita o a tomarse el café y ese es el día del año en que ellos pueden hacer el agosto. A mí no me parece bien que alguien saque una barra así ilegal, compre un montón de suministros y empiece allí a hacer su agosto quitándole. Eso no me parece a mí bien. Ahora, si por ejemplo alguien monta allí una barra con todos sus papeles o lo que sea, de manera legal, pues me parece bien, pero siempre manteniendo la legalidad. Claro. Hombre, que el barrio que la organiza es el que debería tener los beneficios. Me refiero, si quieren fomentar el casco antiguo con la Choriza y demás, sí. Y los beneficios son para esa zona, pues mejor. Luego el otro cambio que ha habido también importante este año es la localización de las fiestas del sábado noche. En vez de ser en la plaza del ayuntamiento, cuando termine la pasacalle, será en la plaza de las Palmeras. ¿Os gusta el cambio? A mí sí. Está bien. Está bien porque ella es más grande, yo creo que está mejor. Yo me lo paso muy bien en la plaza. Hombre, en la plaza, digamos que es más... Queda más en el centro, digamos, del casco, pero, hombre, después... Pero el año pasado se juntó mucha gente allí. Sí. Aquello, la verdad que era un poquito agobiante. No te podían mover, la gente allí haciendo el botellón, entre botellas rotas, después te tenías que mover, aquello... La gente muy asustada. Pero vamos, que este año el cambio yo lo veo pa mejor. ¿Y lo del botellón qué os parece? Estupendo. Nosotros no podemos gastarnos 3 cubatas a 4 euros, pero no tendremos una botella. ¿Qué vamos a hacer? Yo no puedo gastarme 12 euros en cubatas en la barra, pues tendré que ahorrármelo de alguna manera. Por ahí hemos pasado todo. En fin. A mí que me multen. Que me ha hecho gracia. Me multen. ¿Qué más del carnaval de Ubrique? Poco más, ¿no? La fiesta gastronómica, la participación de las agrupaciones y demás, y las agrupaciones callejeras, que hay muchas este año también, ¿verdad? Os vais a juntar un montón, pero yo no me acuerdo con quién, hace poco decía que no vais a poder cantar todos en la Chorizada, porque son casi 15, ¿no? Contábamos un montón de agrupaciones para cantar en ese espacio, en el casco antiguo. Madre mía, agrandarlo. Pero está bien, ¿qué os parece a vosotros? Perfecto. Bien, mientras más agrupaciones, mejor. Voy a leer ya algunos mensajes que hay por aquí. Dice Fran, bueno, olé, un besito a... Esto yo, a ver, voy a censurar algunos mensajes, ¿eh? Bueno, a toda mi buena gente, imagino que habrá querido poner, porque la verdad es que no entiendo muy bien lo que dice. José Carlos Benítez dice chirigota. Saludos, ganas tuyos. Qué máquina, gracias compañeros, un abrazo. Andrés Esteban dice, si no hay dinero para el disfraz, tampoco hay para un móvil con WhatsApp. Cada uno con lo suyo. Oye, hace una rifa o algo y comprarle el móvil. Y luego, la chirigota de los niños dice, lo mejor es pasarle del carnaval. Ustedes sí que sois unos artistas. Nosotros mismos. He sido yo aquí. No sé, no sé, aquí viene a través de este nombre. No sé realmente quién la habrá. Nuestro Twitter. Eso. Y Javi Parrado, señores, lo bueno ya está aquí. Javi Parrado, el que Parrado, es el está con ganas, yo lo veo con ganas. ¿Dónde estaba Javi Parrado ahora? ¿Dónde está? Pues ahora mismo está a la puerta. Vale, que está aquí, bien. Que pensaba que estaba afuera. Nada, tenemos que ahora todavía a preparar algunas cosillas del bombo, las patrocinaciones y eso, arreglarlo. Muy bien. Tenemos que estar esperando, va. Bueno, pues son los mensajitos, los saludos que llegan a través de las redes sociales. De ánimo, recibe un montón, ¿eh? Hombre. Ahí vosotros el ahí. Palito. Se os tiene, ¿veis vosotros que os tienen cariño dentro de lo que es el mundo del carnaval de Ubrique a vuestra agrupación? ¿Se os tiene así un poquito como todavía los niños hombre, del carnaval? Como los nuevos, y eso tiene su parte buena y su parte mala. Uh-huh. Su parte buena es que siempre acércate te tratan con más cariño, y su parte mala es dar paso, es decir, deja de ser los nuevos, pero vamos, que nosotros hemos agradecido con el trato. Uh-huh. Bien hablas, claro. Bueno, nos vamos a quedar aquí. Yo no sé si queréis añadir algo más antes de terminar. Eso es Virué, Diógenes, Verónica, o Claudio. Nervioso para mañana no estaba ahí, ¿verdad? Un poquito. Poquito, sí. De montar, el Parrado la ha tenido que amarrar a la madre porque es hiperactivo. Hombre, lo digo, pues ya lleváis cuántos años montando en la tortilla, tres, ¿no? Porque el primero no fuiste y... No fueron porque... Verdad, el primero no fuimos. Tres añitos por ahí. Tres, cuarto. Sí, pues nada. Yo me hice el tercero. O el cuarto, según lo mire, pero bueno. En fin, que lo vais a disfrutar seguro, ¿verdad? Todo esperemos que la gente también disfrute con nosotros. Mm. Se ríe, hace un buen rato. Que lo pase bien. Pues nada, agradecemos a Jesús Virué, a Diógenes Gago, Verónica Díaz y Claudio Becerra que nos hayan acompañado hoy, que lo pasen muy bien en el carnaval. Muchas gracias. Igualmente.